cantar esta canción. Si mi amor fuiste mi inspiración, el agua que da vida a tu dulce llorón. Busco encuentros para olvidarme, que solo me he quedado llorando otra vez. Los recuerdos motivan esta sed y me quedo en la rama fumándola otra vez. Baila, baila, baila. También extrañándola también.